desierto hoy hasta de su almohada. Prende fuego a sus tontos versos. Abrió sus entrañas con ganas y se alzó hasta el universo. Dice que Luisa no es más su nombre. Se aburrió de esas letras muertas. Quiere tener más que colchones, diamantes para la siesta. Luis hoy sale a cubrir su cuerpo de calles y de cornetas. Pinta sus ojos de alquitrán, sale a rodar por la ciudad. Luisa. Sus ojos de alquitrán, sale a rodar por la ciudad. Luis.